All right. Y comenzamos aquí el programa de Room Machine. Estamos aquí una semana más y estamos en directo con una formación madrileña. Estamos con Eterna y Psycho, que como sabéis, los podéis seguir ahora mismo en directo en el canal de YouTube, donde estamos ahora mismo emitiendo, y puedes comentar lo que quieras, puedes preguntar a la banda lo que queráis, que ellos gustosamente os van a responder a las preguntas. Y bueno, como sabéis, también el programa de Room Machine lo podéis seguir todos los jueves a partir de las 12 de la tarde a través de asaltomataradiorock.com, donde vamos a escuchar el programa íntegro, también lo vamos a escuchar con música y vamos a estar escuchando este trabajo de la formación madrileña Eternal Psycho. Y también está disponible, como no, en todos los podcasts, en plataformas digitales como Spotify, iVoox y Mixcloud. Así que ya sin más, bienvenidos Eternal Psycho, muchísimas gracias por cedernos vuestro tiempo, vuestro valioso tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues ya tenía ganas de veros, aunque sea en este formato nuevo, ¿no? En formato COVID, que estamos aquí un poco separados. Pero la verdad que teníamos pendiente ya esta entrevista desde hace ya mucho tiempo, ¿eh? Sí. Sí, claro, con esto del COVID, pues ha tenido que aplazar muchas cosas. Sí. Pero bueno, por fin os veo ahí que estáis muy bien en vuestra cueva, ¿no? Lo tenéis ahí todo bastante bien preparado. Me imagino que hay vuestro centro de reuniones donde preparáis todo lo que tenéis en la banda, ¿no? Nuestro local de ensayo, sí, sí. La verdad es que muy bien. Ambientado, sí. Y hay temperatura nueva que mola mucho, ¿sabes? Que eso... ¿Sí? ¿Lo tenéis bien climatizado o no? ¿O eso es ahí? Hasta que se rompió el aire acondicionado, sí. Sí, la semana pasada. Madre mía, qué pena. Madre mía, justamente. Os vais a derretir ahí. Pero viene bien. Luego para los directos viene de lujo el pasarlo mal ensayando, luego en los conciertos. Y si ahora son todo luces LED, esto no da calor. Así que genial, ¿vale? Bueno, lo dicho, sí, lo que estabais diciendo, Rubén, nuevo miembro de la formación Eternal Psycho, presentación aquí, vamos a presentarle en la banda, vamos a hacerle miembro honorífico oficial y nos va a comentar, pues bueno, cómo ha entrado en la banda, ¿no? Su trayectoria pasada antes de Eternal Psycho y cómo has entrado ahí, cómo te han dejado meterte en esta banda. Pues yo creo que por puto loco, no por otra cosa, porque... Tiene que cumplir unos requisitos, unos psycho requisitos. Sí. Nada, la cosa, bueno, vengo de tocar de L15 durante muchos años, luego estuve una temporadita en Bajo Presión y luego sí. Dejé de tocar temporalmente por motivos de trabajo, porque me dedico también a la fotografía y no me daba la vida, ¿no? Entonces, claro. Pues lo dejé temporalmente. Y dio la casualidad, voy a retomarlo, pues coincidí con que estaba buscando la banda hace un poquito y, oye, pues vamos a hablar un poco, ¿no? A ver, estuvimos durante el confinamiento, esto fue, bueno, más o menos la salida del anterior baterista, más o menos del confinamiento. Entonces, yo en el COVID, justo, en la salida del batería. Un poquito, sí, fue un poquito antes y entonces justo ya estábamos haciendo pruebas de algunas baterías y por el confinamiento pues se quedó todo un poco aplazado. Sí. Entonces, bueno, fue cuestión de hacer la prueba a través de vídeo y bueno, fue todo un poco complicado y hasta que ya, pues, bueno, hicimos una selección de las baterías que más nos gustaban y Rubén fue uno de ellos. Sí, porque es cierto, por un lado, que durante esta pandemia, lo que es en el tiempo que estuvimos recluidos en casa, es cierto que nos enviaron bastantes solicitudes de baterías, ¿no? Y tuvimos la opción de poder... ¿Tuvisteis que hacer casting vía streaming, como estamos ahora nosotros, o cómo? ¿O vídeos que tenían ellos de sus formaciones? ¿Cómo lo habéis hecho también el tema este? De varias formas. Algunos casos ha sido así, nos han mandado vídeos tocando nuestros temas, gente que tenía esa posibilidad. Vamos, claro. Que ha sido agradable ver que hay gente que estaba interesada en el puesto, por decirlo así. Claro. Y nadie dice, bueno, al final, pues el candidato, sí. Rubén fue el ganador. El ganador, ha ganado el premio. El físico atrae y el batería enamora, ¿sabes? Se ve guapo y eso. Claro. Y me gustaría saber, Rubén, si tú seguías a la banda antes de entrar en ella, si la seguías, si estabas ahí... Le seguía porque os debo todavía una sesión de fotos en directo. Ah, vaya. A ver cómo lo hace. A ver cómo lo hace. Hecho, va a estar complicado, va a estar complicado. Hacer fotos a la vez va a estar, no sé, una vaquita selfie o algo, porque vamos, no sé. Algo de eso, lo mismo sale un poco movida, pero bueno. La cosa, ¿no? La historia es que, bueno, cuando les vi era como, joder, parecía que tenían puesta en escena de puta madre y dije, joder, a estos quiero verles. Y dio la casualidad que tocaban cerca de donde estaba trabajando yo. Y dije, joder, pues, ¿cuándo tocáis? No sé qué. No me acuerdo, la fiesta de la Moraleja. No me acuerdo exactamente de ese bolo, pero se quedó ahí que justo iba a venir y no podía. Vamos, básicamente me coincidió con una boda y fue como, bueno, si termino pronto de la boda me paso, que total tengo la cámara de fotos encima. Y voy, cambio la tarjeta y os hago fotos y una boda que iba a ser de 10 horas. Jolín. Y al final no. No paras de currar, haces un reportaje de bodas y luego reportaje de conciertos, todo el rato con la cámara a cuestas, ¿eh? Uno se disfruta más que otro, pero lamentablemente el que más se disfruta es el que menos dura. Ya, claro. Time. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Si te gusta el rock y el heavy, escucha Rock Machine. Rock Machine. Presentado y dirigido por Jesús Caballero. Rock Machine. Rock Machine con Chus Med. Rock Machine. Rock Machine. Bueno, comentadme también toda la banda de Eternal Psycho. ¿Cuándo se forma esta banda? ¿Cómo surge Eternal Psycho? Comentadme un poco la historia de la banda, ¿no? Vale, pues mira, tenía yo por ahí unos temas y me junté con Jorge, se los presenté, nos pusimos a arreglarlos. Sí. Y en ese momento estaba yo grabando una maqueta, unas canciones a Morgana, que vea cantaba en la banda esta. Y le presenté los temas y subió. Y esto fue a finales de diciembre, más o menos. Diciembre, más o menos, de 2017. Y luego ya pues ya presentaron los dos miembros que batería bajista y a currar. Ya está, ya hasta el día de hoy. ¿Y era algo que tenías definido cuando sacaste esos temas, cuando comenzaste, tenías definido ya el estilo de la banda, cómo querías que fuera, la imagen, todo? Porque claro, Eternal Psycho ya es un concepto bastante global, ¿no? Ahora nos comentaréis un poco más cómo trabajáis todo el tema en la banda, ¿no? También a nivel visual, porque lo que estamos hablando también, vivimos en la era digital y ahora es muy importante también la imagen, ¿no?, que proyecta una banda. Pues a ver, o sea, lo que es la parte musical sí lo tenía más claro. La parte visual no tenía ni idea de cómo iba a ser. Eso ya vino después, ¿no? Ya con... Se veía temazo, se veía cuando me los enseñó a mí. Bueno, él y yo siempre hemos tocado en banda juntos desde hace ya 20 años. Se veían que eran temas que tenían mucho potencial. Le dimos un carácter peculiar, un carácter un poquito más pesado, más contundente. Eran más jevilones en principio, quizás, ¿no? Más duros, incluso. No sé, le dimos un carácter y se veía el potencial del juego. Luego, Luis, se vea, fue como si hubiera estado tanto, ¿no? O sea, coincidió todo especialmente bien. Pues, claro. Sí, bueno, también es muy importante tener un concepto y representar tu banda con una buena imagen, ya sabes cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, para nosotros sí que es importante, digamos, mucho importancia en lo que es aquí, el trabajo de imagen, fotografía, puesta en escena en directo. Creemos que todo eso va unido con un buen disco. Claro. Entonces, intentamos trabajar en ello lo más que podemos. Entonces tú vienes del mundo visual, ¿no? Tú trabajas también en el mundo audiovisual. Vea. Sí, me lo he dedicado a... Bueno, sí, he trabajado en televisión, bueno, soy esposa, soy bailarina y bueno, pues tengo de otro tipo de espectáculo. Y entonces sí, a la hora de poner una banda en directo, pues me ha sido a lo mejor el más fácil entender cómo hay que estructurar un directo, cómo... o qué es lo que tenemos que hacer en algún momento dado, ¿no? Bueno, algunas canciones que tenemos en el disco que son instrumentales. Pues en algunos foros hacemos algún performance, cosas así, y sí, es lo que realmente a la gente le gusta, ¿no? En directo, no solo vas a ir a escuchar música, ¿no? La música entra por los ojos, por los oídos, por la piel, por todos los sitios, entonces intentamos trabajar eso al máximo. Claro, es que la música tiene que ser un espectáculo, sobre todo cuando vas a ver un directo de una banda, ¿no? Y todo eso, pues tiene que ser algo que transmita, que sorprenda. Ya no vale, la verdad que hoy en día hay muchísimos grupos con una calidad increíble, pero luego también la parte donde ya destaca o puede destacar una banda ya es ofreciendo también algo aparte, ¿no? Algo aparte de la música, que es claro, lo que vosotros también tenéis, ¿no? Tenéis. Sí, intentamos ser muy fieles a lo que es un disco, el disco, ¿no? Por eso muchas veces también nos dicen, no, es que sonáis igual que el disco, es lo que también intentamos hacer, que es importante, porque muchas veces una buena producción, un disco, vas a ver a la banda en directo, y no es lo que escuchas en tu casa. Claro. Entonces, para nosotros también es importante sonar igual o lo claro, más posible a lo que es el disco. Hombre, por supuesto, claro. ¿Y cómo se define el concepto de la banda, de Eternal Psycho? ¿Cómo lo definís vosotros? Es una pregunta así muy metafórica, pero bueno. Yo creo que es complicado, ¿no? O sea, yo creo que nos íbamos a decantar por un metal industrial. Luego ya no sé a dónde hemos llegado. Exactamente, ¿sabes? Y cuando escuchen luego. Entonces, a ver, ahora mismo definirte, o sea, una banda de metal, ¿no? Sí. Sí. Sí, tal vez a lo mejor pues tenemos partes más melódicas en las líneas de voz, una parte de guitarra solista como Jorge. Y bueno, tal vez a lo mejor esto también hace cosas un poco más diferentes, ¿no? A la vez que es de metal. El uso de la electrónica también. Los samplers. Claro. Hombre, hay que decir que vosotros tenéis un estilo muy internacional, o sea, vosotros sois una banda que prácticamente, o sea, si se escuchara afuera, podría colar perfectamente en el panorama metálico internacional, porque es eso, la calidad que ofrecéis es excelente, los videoclips que habéis presentado también tienen una calidad muy buena, y bueno, yo sé que, por ejemplo, las comparaciones son odiosas, ¿no? A nadie le gusta que le comparen, porque sí que es verdad que vosotros tenéis ya vuestro propio estilo, pero, por ejemplo, a mí me recuerda bandas como, por ejemplo, la Kuna Coil, algo así, ¿no? Como los cambios de voces de guturales, la melodía, la contundencia de las guitarras. O sea, yo creo que tenéis un perfil que lo que hablábamos a micro cerrado, ¿no? Que es vosotros lo único que os falta ya es proyección masiva, ¿no? O sea, que la gente os conozca, porque en realidad cuando empiecen a conocer, o sea, el producto es bastante bueno, ¿no? Sí, tenemos a través de redes sociales, trabajamos mucho y sí que hemos tenido discos fuera de España. Y bueno, también nos ponen en contacto con nuestros radios de otros países, Sudamérica, Estados Unidos, Alemania, toda la parte de lo que es Europa. También estamos teniendo bastante contacto con la música, que intentan informar muchas veces. Entonces, por eso creemos que los contenidos sí que es internacional. Claro, por supuesto. Sí. Así que bueno, hay que explotarlo al máximo. También el tema de internet y todo eso, lo que dices, hay que exprimirlo al máximo y llegar a todos los lados posibles. Comentarme un poco ahora también cómo habéis vivido el tema del confinamiento, el COVID, cómo os ha afectado a vosotros personalmente, a nivel ya de grupo y a nivel personal también, cómo lo habéis vivido cada uno de vosotros. Bueno, pues yo, por ejemplo, pues me dio por componer canciones y, o sea, preparar un poco lo que sería el siguiente disco. Y a lo mejor al principio lo llevé mejor que al final. Sí, yo que al final, ¿no? Y al final ya está un poco hasta el gorro de estar metido en casa y esto, bueno. También pues aprovecho a hacer muchas cosas que normalmente no tienes equipo para hacer. Y después espero pasar con la familia más tiempo que también. Sí, pero sí. Bueno, hemos plasmado un poquito más el siguiente disco, ¿no? Con ideas ya que ha ido elaborando él y hemos seguido estando un poco en contacto y a lo tanto tenemos ya muy enfilado lo que es el siguiente trabajo, ¿sabes? O sea, que no hemos perdido el disco. Claro. Habéis aprovechado a nivel compositivo, ¿no? A nivel de preparar el nuevo trabajo, porque muchas veces sí que es verdad que cuando estás metido en el grupo y estás con la gira, pues es difícil también decir, voy a poner un punto y aparte y voy a empezar a componer. Y os ha servido a lo mejor para eso a vosotros, ¿no? Aquí había tiempo para todo, sí, había tiempo para el grupo, para la familia, para aburrirte, para... No, pero sí. No hemos perdido el tiempo a nivel grupal, no hemos perdido el tiempo. también se han puesto en contacto muchos programas con nosotros para hacer sí. Con entrevistas, hasta que bueno, hemos estado la verdad en contacto con toda la gente que nos sigue, o por lo menos todo lo que hemos podido. Y luego cuando Madrid empezamos con nuestros ensayos y ya pudimos probar a Rubén en persona. Por fin, vaya agonía, me cago en la hostia. Y de ahí ya hemos empezado a trabajar sin parar, igual que estábamos antes. Como banda nos ha afectado el COVID, pues que teníamos casi 30 bolos para este 2020 y con nuestro primer disco. No, se ha tenido que aplazar o suspender. Entonces, pues nada, como banda lo que nos hemos afectado ha sido la gira. Claro. Y bueno, a nivel personal, pues bueno, todos hemos estado ahí trabajando para el grupo igualmente. Yo he estado haciendo líneas vocales, trabajando con Lupi a través de mail, vídeos. O sea que bueno, ese ha sido nuestro trabajo. Sí, la verdad que yo os he visto que no parar, sobre todo a ti, a Bea también, que habéis hecho un montón de streamings, has estado tú también colaborando con las Rocking Ladies también, que siempre estás ahí metida también en la asociación, ¿no? Sí. Habéis hecho también unos cuantos directos y bueno, no habéis parado. O sea que sí que es verdad que los músicos, la mayoría pues han seguido con la presencia, ¿no? Aunque sea virtual, que no es lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo que un concierto, pero por lo menos seguir dando voz, ¿no? O dando difusión de la banda para que la gente vea que esto no para y bueno, si es que en realidad en el COVID es eso, que también a la gente, al público, le hacía falta también ver cosas visuales para entretenerse. O sea, la música es más imprescindible de lo que nos parece, ¿sabes? Más que un producto físico. Yo, por ejemplo, prefiero escuchar música, ¿no? O consumir música antes que a lo mejor tener algo material, ¿no? Otra cosa que no sea ocio. Sí, somos amantes de la música, ¿no? Sí. No la pensaran todos igual que tú. De hecho, el cine sin música no te lleva a ningún lado. O sea, si no metes una línea de música para ambientar en una escena, no te va a llevar al susto en el caso del terror o al amor en el caso de la romántica, ¿no? Es algo que va de la mano. Entonces, la música tiene que estar sí o sí. Por supuesto. Comentar. Sabemos con la cultura y con eso nos dejamos un poco abandonados, de lado. Sí, eso es verdad. Pero bueno, dentro de lo que cabe. Ahora dentro de lo que cabe, también cabe añadir, ¿no? Que el tema este, por ejemplo, de cultura, ahora parece que nos están dejando un poco hacer cosas, pero bueno, cosas limitadas también, claro, por la situación que estamos viviendo. Se están haciendo ya un poco conciertos también con aforo, la gente sentada, con mascarillas, aforos reducidos, los ayuntamientos están empezando poquito a poquito dejarnos hacer alguna cosa. Lo único es, claro, también hay que ser conscientes de que la gente tenemos que ser civilizados, porque si tiramos un paso para atrás se nos va la mierda, o sea, se nos va otra vez lo que hemos avanzado, se nos va otra vez y ya se nos cortaría otra vez el grifo, ¿no? De poder, aunque sea, hacer cosas limitadas de este tipo, que yo creo que hay que empezar a hacerlas también, claro, por supuesto. Claro, no hay que confundir tampoco entre hacer un evento bien organizado, un concierto en el que está todo bien, claro, bien organizado, a hacer una macro fiesta en la que... No, claro. Es de la mano. Exacto, es que no tiene nada que ver. No, una cosa con la otra. Claro, ahora lo que... Todo se considera ocio, pero al fin y al cabo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. Los que asisten a conciertos, los que pagan una entrada por ver a bandas más pequeñas en salas y tal, tienen un poco que mentalizarse en que esas salas ya no van a tener ese aforo y que hay que respetar unas medidas de distancia, pero eso no lo mismo que trabajar. Entonces es importante que la gente tenga su responsabilidad. Claro, por supuesto. ¿Y vuestros conciertos de la gira que tenéis de este año, habéis conseguido salvar para 2021 parte de la gira? ¿La habéis podido aplazar o cómo la estáis reubicando, los conciertos? Están intentando reubicar esas mismas fechas y algunas han pasado a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pero aún no sabemos qué va a pasar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, claro. Pensamos que a lo mejor ya a partir de septiembre iba a estar todo un poco mejor, pero bueno, ahora con todo lo que está sucediendo de nuevo, pues vamos a dejar esos meses ahí. Teníamos pensado visitar pues Getafe, Madrid, La Coruña, Vigo, Sevilla, Alicante, todo eso iba a ser de septiembre a diciembre. Entonces, pues bueno, estamos un poco a la espera, a ver qué va pasando con las salas, con todo, y esperando un poquito. Lo más importante que estamos cerrando ya es para el 2021, y sí, que tampoco está tampoco nada muy claro, entonces hay que esperar claro, un poco a ver qué va a pasar. Sí, yo creo que igualmente las bandas tenéis que tener programados los conciertos, y si hay que reprogramarlos, pues se siguen reprogramando, pero yo creo que hay que ser positivo y tenerlo siempre en la brecha, porque si no al final también es una locura, porque al final cuando ya sepas si se puede o no se puede, estará ya todo reservado, es un lío también, el tema de salas y tal, o sea, que es más, casi mejor ir reservando y luego si cancelan, pues reubicas otra vez y vuelves a reubicar, y yo creo que al final lo que están haciendo muchos grupos también. Sí, en este mes de agosto ya intentaremos, pues, todo lo que está aplazado, intentar a ver si nos dan una nueva fecha e intentar poder hacer lo que tenemos de aquí a final de año, que se puede hacer. Claro, y ya se va, y se va a juntar con la presentación del nuevo trabajo, o todavía no, o no lo sabéis. No, no, no, porque queremos dar un poco más nuestro primer disco, que realmente este año estamos perdidos, ¿no? Entonces queremos explicar un poquito más este disco en principio y ir trabajando a la vez que estás haciendo gira y cuando ya lo tengas, pues la... Hombre, una manera de exprimir al máximo un trabajo discográfico, y vosotros lo sabéis, es sacar videoclips. Y vosotros de momento ya habéis sacado algunos singles en videoclip, y tenéis pensado sacar alguno más o algún videolíric, por ejemplo, que el último que habéis sacado es un videolíric, ¿no? De My Demons. Sí. Estamos a un punto. Sí, sí, vamos a... Pues, ¿qué va a ser para agosto, septiembre? Vamos a grabar, ¿no? Empezaremos a trabajar en agosto, sí. Y bueno, y más o menos de noviembre, una cosa así, lanzaremos nuestro vídeo. Esto como primicia, te contamos. Sí. Muy bien, muy bien. Pues estaremos al tanto de ese vídeo. ¿Va a ser videoclip? Sí, videoclip, vaya. ¿Y cómo son esas grabaciones? ¿Cómo son esas grabaciones de videoclips? ¿Quién se encarga de realizarlas? ¿Y cómo os metéis ahí en esa producción? Que parecen películas lo que presentáis, ¿eh? O sea, es brutal. Antes, hacer muchas reuniones, nos reunimos mucho entre nosotros, hacemos mesas redondas, debatimos y soltamos un montón de ideas, y de ahí pues se va trabajando en ellas y al final hasta que conseguimos pues algo que nos gusta a todos, ¿no? Sí. Orientamos un poco casi siempre al director, porque pues bueno, tenemos gustos personales, que nos gustaría que algunas imágenes o algún color de edición o lo que sea que nos gusta que salga. Eso sí lo tratamos con los directores. Y también, bueno, les dejamos un poco a su creatividad también. Claro, claro, claro. Bueno, we'll be right back.

No, que de qué no, tratan esas letras dicen, también. Lo pedía a gritos el que fuera en inglés, ese. Escucharlo. Claro. ¿Sabes? Sí. Me pareció, va, al menos. Sí, queda muy bien, la verdad que sí. No hay pegas de la fonética inglesa. ¿Y las letras? Comentarme de qué tratan esas letras de... Aunque bueno, bueno tengo muchos demonios, ¿no? Las letras son un poco psicópatas. como nuestro grupo en general, ¿no? Intentamos que esas letras sean un poco hirientes, un poco que te las puedas llevar a tu terreno. Y pues bueno, a veces son un poco paranoias, la verdad. O sea, sí. Es algo, sí, es algo psicótico, algo, pues bueno, lo que realmente quisimos también expresar en la foto de la portada del disco. Sí. Esa foto nos la hizo Javier Gandur, que es un gran amigo de la banda, y queríamos plasmar un poco eso, ¿no? Este rollo psycho total, ¿no? Entre letras, música, samples y de todo, y que se creara un poco ese ambiente raro. Psicótico. ¿Pero a quién se le ocurren esas letras y es Eternal Psycho? ¿Por qué? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido todo esto? La más rara del grupo. ¿Quién tiene pelo raro? Yo no tengo pelo. A ver, pues sí, las letras son mías, yo hago mis melodías vocales, todas las líneas vocales, y entonces es más fácil el hacer lo que es la letra y todo, por el cargo yo. Y sí. Algunas cosas pues depende, hay cosas que si trabajan de otra manera, pues a lo mejor publican algún estribillo, alguna cosa y lo vamos adaptando. Pero bueno, si las letras en principio de mi cerebro. Muy bien. Pues nada, al resto del grupo pintaron los pelos de verde o algo así también, ¿no? Para complementar, claro, de verde y de azul, por ejemplo. Y así, ya está. Y tú la perilla, ya está. Así cojo los pelos de colores y ya está. O más abajo, pero... Pero es que eso no se ve. A no ser que hagas algo ya en el escenario así más raro y tal, pero no. Sí, está feo. Claro, eso está feo, no. Encima, como vayan niños al concierto, ya no mola tanto, ¿sabes? Bueno, sí, dime. Contarte que a lo mejor estamos trabajando en un concierto para septiembre. Ajá. Y además ha sido una noticia que ha sido de un día para hoy. Una noticia importante. Vaya. Y a ver si puede ser. Y en septiembre podemos dar este bolazo, que va a ser con una gran banda. Y intentamos poder contaroslo pronto, a ver si puede ser, y el COVID nos lo permite. Entonces no lo puedes desvelar, nos has dejado a medias, ¿eh? Nos has dejado ahí... Así, solo para que apunte la fecha, ¿no? Es septiembre. Es septiembre y va a ser a principios de septiembre, si todo va bien y todo cuadra, vamos. Ya tenemos nuestro protocolo, ya tenemos todo, tenemos el precio del... Está hecho, pero hay que esperar un poquito las medidas de COVID a ver qué va pasando. Muy bien. Pero estamos muy contentos, porque esto acaba de salir hace muy poquito y que nos ya verán para un evento así, pues para nosotros es un honor. ¿Tocáis con varias bandas en el concierto? Con una banda más, ¿no? Una banda más, muy bien. Hombre, está bien, ya es lo que estamos diciendo, si nos dejan hacer cosas ya en septiembre, hay salas que están ya programando, aunque sea con aforo reducido, con medidas, y yo creo que haciendo las cosas bien no debe de haber ningún problema, y es bueno que la banda siga ahí, porque yo creo que hay mucha gente con ganas de directo ya, ¿eh? Esto ya no podemos estar tanto tiempo así, yo por lo menos estoy acostumbrado siempre a tener una programación de conciertos y 2021 iba a ser el año de los conciertos, porque vamos, yo tenía mi planning ya de ver un montón de grupos y tal, y de repente te lo paran todo y te quedas, vamos, que es demasiado. Pues sí, nos ha pasado. El formato de los discos, ¿cómo podemos conseguir ese trabajo? Pues contactando, ¿no? Con nosotros, sí, contactando. A través de las redes, bueno, Facebook, Instagram, con YouTube, con la web. Y bueno, claramente los conciertos. Que, hombre, ya que vienes, ¿sabes? ¿No? De llevarte un disco y una camiseta, hombre, ¿no? Para apoyar un poquito a la música. Además, ahora es lo que nos toca, apoyarnos unos a otros. Y en este caso, pues el merchan es lo que está haciendo que las bandas quieran. Sí. Vaya. Vaya, hemos visto que tenéis un montón de merch en vosotros. Vendéis hasta mascarillas y todo, hemos visto también, ¿no? No, mascarillas no tenemos, pero tenemos púas, tenemos camisetas de tres modelos, tenemos pegatinas y bueno, alguna cosilla más por ahí que tenemos de sorpresa. Y la verdad es que está bien, en esta cuarentena hemos vendido, bueno, no ha estado mal, nos han descrito gente y la verdad es que estamos vendiendo bastante, o sea que en eso estamos contentos. Así que si queréis, os escribís y os mandamos lo que queráis. Muy bien, y ¿vosotros pensáis que el formato físico tiene que seguir todavía adelante? O sea, que se tiene que seguir editando un material físico, las bandas. Yo personalmente ahí tengo un dilema porque me gusta mucho tener el formato físico, pero también entiendo que también tiro mucho Spotify. O sea, uh-huh. me gusta tenerlo físico, pero no tengo ni siquiera un aparato que me lo reproduzca. Entonces, ¡madre mía! ¿No? Es como, jo, qué guay, el libreto, el verlo, está de lujo. Pero luego, cuando me toca escucharlo, me pongo el Spotify en el móvil. O sea, no... Ya. La vuelta. Pero bueno, rollo coleccionismo también, el libreto, si metes un libreto que esté muy chulo, o un formato Digipack, o alguna cosa especial, ¿no? Yo qué sé. O lo que estamos hablando también con muchos grupos, hay grupos que están ahora volviendo al vinilo y se está vendiendo muy bien, ¿eh? El formato vinilo. Parece que no, pero pega bastante fuerte, ¿sabes? Lo único es muy caro de fabricar también. Claro. Sí. Bueno, nuestros precios son muy baratitos, porque tenemos un CD a 10 euros y las camisetas también a 10 euros. O sea, claro. Y la verdad es que funciona muy bien. Luego, lo que dice Rubén, en los conciertos, Merchan puede funcionar bastante bien. Claro. Es importante también. Sí, es que también cuando vas a ver un concierto muchas veces te animas, ¿no? De decir, mira, estoy viendo al grupo, me gusta, me encanta, pues mira, me llevo el CD para apoyar a la banda y para tenerlo también como colección, como recuerdo, como algo físico, ¿no? De lo que estás viendo ahí en directo, pues algo físico que te lo llevas a tu casa y lo tienes ahí y lo puedes ver, escuchar, hacer lo que quieras. Cambias entre bandas también, ¿no? Entre músicos intercambiamos muchas veces los CDs. Claro. Claro, por supuesto. Claro, y que los grupos, es verdad, hay que apoyarse entre todos, que todos los grupos claro. También son públicos y se tienen que apoyar entre todos y se tienen que hacer piña y darse voz de unos a otros también, porque muchas veces también el público se puede extender, ¿no? A través de tocar con otras bandas, ¿no? Porque a lo mejor hay bandas que no te conocen a ti, conocen a los otros y viceversa. Y es una manera de hacer piña, ¿no? A hacer unión para apoyar. Tenemos buenas experiencias con bandas que hemos tocado, las ideas con colegas, hablamos por redes, intentamos montar con juntos, está bueno. Sí. Ya al final, porque yo me acuerdo de una época que estaba muy de moda cuando tocaba en el E15, que había muchos concursos, todo eran concursos, cada vez que tocabas eran concursos, ¿no? Batallas de bandas. Más que concursar, lo que estabas era compitiendo entre otros grupos y más que generar un premio, lo que se estaba generando era una rivalidad entre bandas y me parece ya no veo tanto concurso y ya veo más fraternidad entre bandas, cosa que joder, que al fin y al cabo una mierda, ¿sabes? Sí, a ver, el tema batalla de bandas tampoco tiene que haber rivalidad igualmente, o sea, no es como en las películas americanas que acaban ahí pegándose en el parking y tal, ¿sabes? O sea, también puede haber buen rollo, ¿sabes? Te lo decir. Pero sí que es cierto lo que estás diciendo tú, que lo venden como rollo competición, y sin embargo, muchas veces no es competición, muchas veces lo que se ha hecho es piña, es varios grupos se han juntado y han dicho, ¿qué hacemos? Y hacen un triángulo de varias ciudades, tocar tres grupos en tres ciudades, te montas una mini gira, ¿sabes? Compartir. Porque también es eso, que también es bastante complicado dar difusión en el mismo país que vivimos, que es España, ¿no? O sea, yo soy de Valencia, conozco un montón de grupos valencianos, una cantera grandísima, aquí en Madrid conozco un montón y grupos que conozco de Madrid en Valencia no se conocen y al revés, y dices, jolín, pues qué bonito, ¿no? Es a lo mejor unir esto y hacer intercambios, ¿no? Y a partir de esas cosas es como los grupos pueden salir, pueden hacer una gira y pueden hacerse grandes. Hemos visto como muchas bandas han crecido haciendo eso. O haciendo fusión o haciendo fuerza, de decir, no voy solo, me voy con otra banda. Porque también hay mucho gasto, lo sabéis vosotros también, cuando sales en la carretera. Entonces, pues yo me acuerdo, pues, Dunedain y Zenobia, cuando empezaron haciéndose la promoción ellos a dos bandas. Al final consiguieron meterse en primera línea, por así decirlo, con el tema ese. Hay que compartir con otras bandas también los espacios, es lo que tú dices, que al final te van a ver a ti, ven a la otra banda, o van a ver a la otra banda y te ven a ti, y al final siempre te llevas que te no te conoces, a después lo vuelves. Así le llevamos la contraria a los políticos, ¿sabes? también. Sí. Digamos que todos vienen, al contrario que como hacen ellos. ¿Veis? Les damos ejemplo, claro, es que no es tan difícil. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estuviste viéndonos en un concierto en Alcobendas? San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes. Era el festival benéfico de Amnistía Internacional. Sí. Además, te vamos a preguntar a ti, tú como público, ¿qué es lo que te transmitimos? Bueno, ahora es que estás haciendo ahora de presentador. Te estás aprovechando tus dotes de presentadora, ¿verdad? De televisión. Qué buena eres. Quiero preguntar a la gente que nos ve qué transmitimos, qué es lo que ves, lo que sientes, lo que no sé, a mí lo que me gusta es lo que os he dicho, que vuestra banda tiene un nivel visual que yo creo que es muy potente, y luego la calidad musical, por supuesto, también. O sea, a mí me desprende una calidad de una banda internacional, ¿sabes? Que muchas veces hay gente que ya directamente una banda, por ser de España, ya directamente la tacha de su lista. Hay gente así, no sé por qué. O sea, hay gente que directamente los grupos españoles ya dicen, no, es que ese español no me gusta, ¿sabes? Y aquí hay una calidad increíble, ¿sabes? O sea, y vosotros sois prueba de ello, ¿sabes? O sea, y de hecho es que seguro que si os presentarais por fuera de España, con una gira acompañando a cualquier otro grupo y os viera, seguro que fliparía y les gustaría, ¿eh? O sea que, vamos, yo veo calidad, a vosotros os veo calidad. Veo calidad. Nos hemos decidido tocar fuera de España y hacer alguna gira. Y claro, bueno, esto además iba a ser en abril, cuando pasó todo lo del COVID. Sí. Y bueno, se ha quedado un poco aplazado, pero sí que vemos que hay interés internacional. También tenemos algo ahí, algún plan en Dublín, ¿vale? Con la de allí. Y bueno, estamos ahí en contacto y están muy interesados que te vayamos. O sea, que estamos muy contentos. Hombre, tenéis una cosa muy importante, que es lo que estamos también hablando a micro cerrado antes, y es que vosotros estabais, antes de que pasara el COVID, estabais en Forjando Leyendas, del Festival Leyendas del Rock, y vuestro producto, o sea, en España, por ejemplo, tocar en festivales así grandes como Leyendas sería un escaparate buenísimo para que mucha gente os conozca, y a partir de ahí esto es una rueda. O sea, seguro que tocáis en el Leyendas, os empieza a ver gente, os empiezan a ver promotores, o sea, te ve todo el mundo. El público también, el público te empieza a seguir a lo mejor a través de verte en el festival, te empieza a seguir, algún promotor también te sigue y esto empieza a hacerse grande. O sea que lo de Leyendas del Rock, comentarme un poco cómo ha salido lo del Forjando Leyendas y cómo lo tenéis ahora. Nada, nos apuntamos al concurso y fuimos seleccionados. Entonces, a partir de ahí, pues como locos, pues cogió lo que pasó y se rompió la historia. Bueno, se ha aplazado. Se ha aplazado. En principio para 2021, ¿será? Ya, efectivamente, ya, este año más. Somos semifinalistas de Madrid, hay que hacer la semi y luego a ver si hay suerte y podemos estar en la final. Yo creo que sí. Yo creo que la final, tenéis que estar allí en la leyenda, yo veo ahí. Además, es que a mí me mola mucho el Leyendas del Rock, porque, o sea, tienes una variedad increíble. Vas, con los escenarios que tienen. A mí, el otro escenario que supuestamente es el pequeño, yo allí me lo paso pipa, porque el año pasado, por ejemplo, estuve allí y te empiezas a ver a gente que lo sigues personalmente y musicalmente. Yo, por ejemplo, pasas por ahí y te ves al de Badana, que me encantan, a Pepe Mari de Bellabestia, lo ves por ahí, o sea, a toda esta gente, te empiezas a juntar y gente de Madrid que conoces en ese escenario es como juntarte un montón de gente de Madrid, como si estuvieras ahí, no sé, es como una quedada o algo así, ¿sabes? Es increíble, o sea, juntarte con tanta gente por ahí que te cae bien, que te gusta de medios, de grupos, de tal. O sea, Leyendas del Rock, yo creo que me gusta por eso, porque no se cierran a solo el internacional, porque es que hay carteles también que son muy cerrados, o sea, solo cogen a los monstruos extranjeros, pero no cogen nuestro producto nacional, y hay un producto nacional increíble. Y a mí, por ejemplo, Leyendas, me gusta eso, que nunca olviden la esencia, porque Leyendas siempre ha surgido de los grupos españoles, no lo olvidemos. Los primeros carteles de Leyendas del Rock eran Leyendas del Rock españolas. Luego ya se empezaron a meter grupos extranjeros, pero empezaron como Leyendas del Rock españolas de toda la vida, de los 80, y a raíz de ahí se empezó a hacer un nombre muy, muy bonito. Por eso ese festival me encanta. O sea, el concepto del festival, y yo creo que el promotor, Marco Rubio, yo creo que lo tiene también muy, muy claro, ¿no? De que ese es el concepto y no se va a perder nunca, ¿sabes? Pues nada, a ver si... ojalá salgan más festivales así también. El Rockfest creo que también trae algunos grupos españoles, ¿no? También apuestan algo. Sí. Sí, hay siempre un escenario donde dejan, o por lo menos llaman a gente de lo que es Barcelona y bandas de Barcelona. Porque sí, se respeta un poco el coger alguna banda nacional. Claro. Es cierto. Y además, pues bueno, las bandas que, como tú dices, que también necesitamos un poco que se nos vea, ¿no? De una manera más visible, y es la manera que te vean es un festival. Así es. Claro. Sí. Y bueno, el año que viene pues os tendremos en el Margarita Rock ahí a tope, o sea... ahí estaremos. ¿Sabes? Estaréis ahí en el Margaritas que vamos, con mucha ilusión. Yo la verdad, este año ha sido una pena por el tema de COVID, o sea... Esto, bueno, no lo había, esto es a modo privado, ¿no? La gente que esté viendo el programa de radio en directo, pues bueno, se entera en primicia, ¿no? De que Eternal Psycho ya... están para 2021, que en principio tendrían que estar para este año. Pero bueno, temas de COVID, aforos, pero yo creo que el año que viene va a estar muy bien porque yo soy positivo y pienso que el año que viene va a ser el formato normal, el formato ahí que nos dejen el polideportivo como el año pasado y vamos a montarlo ya a lo grande y que se venga todo el mundo a disfrutar con vuestra música que la verdad que merece la pena, la verdad. O sea, van a disfrutar. De pisar este escenario del Margarita Rock Fest. Sí. Un festival de barrio, pero con mucha calidad, ¿eh? Hay que decirlo. Desde la humildad, pero con una calidad, vamos, increíble. Los grupos que hay aquí, la verdad. Y porque no nos deja montar más cosas. Si es que hay que empezar a mover a los ayuntamientos, hay que empezar a programar las cosas. Si no las programas los ayuntamientos, tenemos que ser nosotros los que nos metamos en los ayuntamientos a programar ya las cosas y dejarlas masticadas para que nos dejen, porque en realidad, o sea, nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿no? Y todos tenemos derecho también al disfrute de la diversidad musical y cultural. No tiene por qué ser siempre lo mismo y más de lo mismo en todas las fiestas que tenemos por ahí. Aunque bueno, tenemos muchos ejemplos también de festivales muy buenos aquí en España. Tenemos el Granito Rock, por ejemplo, que también es otro festival que me encanta, el concepto de festival que llevan. O sea, siempre tener una banda internacional, pero luego nacionales también apuestan muy bien. Sí, están saliendo más festivales un poco más pequeños. Sí. Por ahí pues dan cabida a bandas que están un poco más nobles, ¿no? Como nosotros. Y bueno, está muy bien que la gente apueste y quieran hacer cosas. Si no hacemos cosas entre todos y proponemos conciertos y un poco de movimiento, al final lo que es la escena de los underground, es difícil de que continúe. Tienen que salir promotores nuevos, gente que quiera asistir a los bolos, no solo quiera ir a festivales grandes y gastar 350 pavos en una entrada, ¿no? Que también hay otras ofertas. Y es lo que tenemos que intentar todos. Nosotros, además, como banda, siempre que viene alguna banda de fuera a Madrid, con colegas o nos enteramos por redes o tal, siempre intentamos aparecer, ir a verlos, apoyarlos. Y, muy bien. Y sí, lo tenemos como trabajo de grupo, además. poder asistir a otros bolos todos juntos y poder apoyar a las guatas perezas. Sí. Una de las condiciones que me pusieron para entrar y dije, bueno, pues te tiene que ir a ver concierto. Y lo firmaste. Pero no, pero eso también, voy a decir una cosa. Hay que hacer esas cosas, pero porque te salga de dentro, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Porque es que yo conozco mucha gente que sí que lo hace, pero yo sé que hay gente que va a los conciertos y también va como para cumplir, ¿no? O sea, como, no, es que tengo que ir porque tal cual. No, no, no, yo cuando voy a ver un grupo voy porque me gusta de verdad, o sea, disfruto y me gusta. O sea, yo, ¿sabes lo que decir? Si de verdad me gusta, estoy ahí y lo estoy viendo porque me gusta, ¿sabes? No solo para ir allí y tal, ¿sabes? O sea, hay que escuchar la música y apoyarla. Lo mismo. Así que tu contrato no vale. El contrato ese que firmaste, si no lo vas a hacer bien, no. Te van a despedir. A ver, pero la risa ya me la has echado. Sí, eso sí.

Hombre, lo bueno a lo mejor es para grupos, por ejemplo, que son de otras... imagínate entrevistar un grupo de Latinoamérica o que os entrevisten a vosotros también desde Latinoamérica o algo así, pues eso también sería una manera muy interesante, ¿no? Claro. Claro. Hace poco vi también los Alien Rocking Explosion. Los vi en un programa alemán de radio que me gustó mucho el formato, la verdad, lo estuve viendo. No entendía casi nada, pero lo estuve viendo porque me parecía curioso, ¿no? También cómo los programas de radio también se adaptan a todas estas tecnologías, ¿no? Y también hay que aprender un poco de lo que hacen fuera para tú también intentar coger un poco también de los demás, ¿no? También aprender. Contactó una radio también de Alemania, de la cual hacían un streaming, era un programa de radio, pero querían hacer un streaming así como en directo por YouTube. Y colaboramos con tres canciones, tipo. ¿Ah, sí? ¿Tocasteis? Hemos estado por ahí dando vueltas por ahí por Germany. Ah, qué guay. ¿Pero vosotros controláis algo de en inglés o controláis de alemán alguno de vosotros? No, alemán inglés. No. Alemán no. En inglés. Alemán de momento sí. No. Oye, el alemán ya se está estudiando bastante, ¿eh? O sea, lo del inglés es ya como básico. Ya ahora ya la gente ya está tirando por otros idiomas, ya. Ya. Y lo siguiente será el chino, ya verás. Seguro. El chino y el mercado asiático. Porque el mercado asiático también, ojito, ¿eh? Ojito. Que como te pillen los japoneses o los coreanos, son súper frikis, ¿sabes? Sí. O sea, esto es una cosa brutal. Yo, por ejemplo, mi tío tenía un grupo de rock de los años de finales de los 60, 70, principios de los 70, y hacían rock progresivo, que en España era algo como muy raro, ¿no? Y aquí, no cuajó. Pero sin embargo, el material en vinilo se quedó en edición limitada y tal. Pues qué pasó, que en Corea lo descubrieron y han hecho una tirada de reedición allí en Corea y vamos, hay un friquismo por ahí por esos países también que no nos podemos imaginar, ¿eh? Con el tema de Japón, seguir. Japón también es un mercado, yo creo que para nosotros importante. Me tiro a Japón. Sí. Ya ves, lo único que ahí... Una vez, podríamos cuadrar también. Claro, lo único que ahí tenéis que preparar los yenes, muchos yenes. Tenéis que ahorrar yenes a cantidad para hacer una gira japonesa y eso tiene que ser, vamos, a nivel satisfactorio propio de banda, yo creo que tiene que ser la leche eso, porque vamos. Pues sí. Yo he estado de turista en Japón, eso sí. He estado de turista en Japón y para mí fue como viajar al futuro, te lo digo. O sea, fue como no fue hacer un viaje a un país, porque tú viajas por Europa y dices, joder, sí, qué bonito, qué tal, cual, pero aún así, parte de la esencia dices, bueno, es Europa, ¿no? Al final algo nuestro también tienen, ¿sabes? Es la cultura, todo muy parecido y tal. Pero lo de Japón es que es, vamos, algo raro, pero raro, raro. O sea, es como estar en Tokio, por ejemplo, es como estar en Estados Unidos, pero aparte a nivel friki, o sea... Gente por la calle con cosas, o sea, cada uno va de una manera. Ahí sí que no hay una cultura de que todos vayan iguales como aquí, ¿no? Que parece que aquí en las tiendas de ropa, cuando te venden algo, va todo el mundo igual, ¿no? Con lo que te quieren vender o te venden y tal. Pero allí es una locura porque te ves de cada cosa por la calle que es para flipar, o sea, una cultura muy diferente. Y en el tema musical también mucho apoyo también a la música, o sea, consumen mucho producto, o sea, allí sí que eso que estamos hablando de los discos, de no, el físico, el tal cual, no, allí se consume el material físico, pero un nivel muy grande, o sea, y de hecho los discos son muy caros. Yo me acuerdo que me traje un CD de Japón y yo creo que es el CD más caro que he comprado en la vida. Y lo pagué con tarjeta de crédito, no sabía cuánto valía y cuando luego me vino el cargo digo, hostias. Pero bueno... Tenemos una cápsula de esas para dormir, ¿eh? A ver si caemos todos en ya una. Ya ves. Me pido contigo, Juan. El hotel cápsula ese, madre mía. Entonces tenéis... Bueno, Japón a lo mejor no, pero... ¿Sí que tenéis pensado a lo mejor alguna excursión, hacer alguna excursión por ahí o qué? Sí, Europa sí, sí. Entra dentro de nuestro itinerario, claro. Sí. De hecho ya hemos tenido alguna cosilla, pero bueno. ya sabes, cosa torcido y vuelta. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí, tenemos intención. Claro. En Europa en particular, claro. Claro. Además que, es que moverse por aquí por Europa tampoco es... Bueno, a ver, si conoces, si tienes contactos y todo el rollo, pues es algo que también es asequible, por así decirlo, ¿no? Que puedes permitírtelo. Como todo, claro. Tienes su complicación, pero se puede, sí, es asequible, es factible, vaya, sí. Exacto, es factible. Si se normaliza la situación, si no es otra cosa, ya para nosotros es que se normalice, bueno, y para todo el mundo, claro, que se normalice la situación. Bueno, y comentadme vosotros, ¿cómo es un concierto de Eternal Psycho? ¿Cómo sois en el escenario? ¿Cómo programáis esos conciertos? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué es para vosotros un concierto? Pues somos fieles al disco, ¿verdad? En cuanto a... Sí, o sea, a nivel musical intentamos clavar el disco y luego pues intentamos transmitir mucha energía y mucha caña, sobre todo, ¿sabes? Salir a comernos el escenario del tema uno. Depende del tiempo que tengan de tocar, el tiempo que tengas, claro. Cuando claro. El disco más nuestro sí que intentamos hacer más cositas, ¿no? Alguna performance. Y usamos más de nuestras intros y nuestras cosas del disco. Somos muy fieles al disco, incluso en el orden, ¿sabes? Claro. Cuando no hay tiempo, pues ya sabes, pues a lo que se pueda. ¿Y en el setlist metéis alguna cover también en los setlists? ¿Metéis alguna cover de alguna banda o algo así? ¿O no? ¿O es todo material propio? De momento no tenemos ningún cover. ¿Tocáis el disco completo y tenéis temas también fuera del disco que tocáis? Sí, hay un par de temas que van a ser parte del siguiente disco y los estamos también. Sí, porque como el show a veces requiere más de a lo mejor 50 minutos o una hora, pues ya metemos esos dos temitas que van a ser los temas del siguiente disco, pero bueno, ya les estamos. Y el siguiente disco, comentadme un poco, que adelantarme algo del nuevo disco, ¿qué tenéis preparado ahí? Pues yo creo que lo que son los temas ya los tenemos, ahora ya es currarlos un poquito, darles más forma, hacerlos que suenen bien, por decirlo así, ¿no? Están en bruto ahora mismo los temas, pues hay que trabajar en ello y sin prisa y pero sin calma, ¿no? Sin pausa, perdón. Darse la pulistela. Y va a ser más cañero todavía. Sí. Muy bien. Claro, hay que hablar también que no le hemos comentado que vosotros utilizáis dos voces, o sea, utilizáis los graves y los agudos, ¿no? ¿Quién es el que se encarga de hacer los graves de la banda? Aquí estoy. Servidor, ¿no? Intentamos utilizar varios colores de voz también, intentamos utilizar diferentes líneas, no solo melódico y gutural, ¿no? Como que es lo típico. También utilizamos otras técnicas como screamer o bueno, algo así, y entonces intentamos intercalar lo que son las dos voces, también tenemos estructuras vocales diferentes y eso pues se nota, va a estar todo bastante bien. Es lo que nos dicen, que las voces del disco están muy, muy trabajadas. Sí, hombre, a mí me gusta lo de los cambios de voces, la verdad que a mí en los grupos a mí me llama bastante la atención. Y luego en directo también gusta, ¿no? El alternar también, el cambio de una voz a la otra o yo qué sé, ¿sabes? Esos cambios, o cambios de ritmo, ¿no? En las canciones, ¿no? Una canción que a lo mejor puede parecer que sea como más lenta y luego al final es más cañera, ¿sabes? Eso también está chulo, ¿no? Jugar un poco con los cambios. Sí, claro, tiene que tener pues muchos colores una canción para que te diga cosas, ¿no? Para que no, si no es muy lineal, toda una línea recta. Claro. ¿Y hay un concepto para este nuevo trabajo? ¿Hay una temática a lo mejor que las letras tengan alguna historia o algo así o no? Pues todo es por ahí. Yo creo que va a ser una continuación a nivel texto de lo que es el primer día. O sea, va a ser una continuación del otro. Sí, claro. O sea, habéis cogido como una temática, ¿no? Y de momento la vais a seguir con esa línea y esa historia, ¿no? sí, yo creo. Sí, todavía nos queda por pues, bueno, definir un poco lo que es la portada del disco y un poco lo que es el contenido, pero bueno, esto poco a poco irá saliendo como contenido. Y al final vas haciendo letras, vas acabando las canciones y ya te van dando más ideas con las canciones y todo, y ya puedes intentar comprender cómo puede ser una portada, cómo puede ser un título. Y bueno, es lo que ahora tenemos que hacer, acabarlo todo, y yo creo que eso irá a medida del trabajo que iremos haciendo. Bueno, pues la verdad que bueno, pues ya hay ganas, ¿no?, de escuchar nuevo material, de escucharos a vosotros en directo y... Duration depends on the size of the wound and the proximity to a major blood vessel. Reanimation will occur in no later than 1 to 5 minutes after the victim's primary life functions have expired. Once reanimation has occurred, the subject will respond with immediate homicidal aggression. Spreads with direct fluidity contact. It must enter through the bloodstream through an open wound. Infection duration depends on the size of the wound and the proximity to a major blood vessel. Reanimation will occur in no later than 1 to 5 minutes after the victim's primary life functions have expired. Once reanimation has occurred, the subject will respond with immediate homicidal aggression. La radio online del rock se llama

al Resurrection. Bueno, lo que de primera ¿sí? mano. Sí. ¿Sí? Sí, yo estoy trabajando con ustedes, trabajamos en el programa de Rock Palace y Es verdad. Sí. Tengo la oportunidad de poderle conocer en persona, o sea, se lo puedo dar. Claro, se lo puedes dar personalmente, muy bien. Sí, es verdad, sí. Estabas en el programa de Rock Palace, es verdad, sí, el programa ese que se hacía en streaming también, en la página web y todo eso, es muy chulo, sí. Con reportajes y tal. La verdad que hacen falta, yo creo, programas de televisión, aunque sea online, aunque sea streaming por internet, por lo que sea. Es bastante interesante, ¿no? Sí, yo creo que ahora sube mucho lo que son redes y internet, y entonces todo se digitaliza y entonces hay que dar ese tipo de contenido. Yo creo que ahora es lo que está funcionando también, ¿no? ¿Y para los directos habéis pensado alguna sorpresa especial? ¿Algo que vayáis a hacer en la gira? ¿Algo que se pueda decir? ¿Algún performance? Sí, estamos pensando lo que es un poco más lo que es el atrezo, ¿no? De lo que es el escenario, pensar un poco, salir a tocar de otra manera, como ya nos han visto algunas personas. Y bueno, eso es lo que estamos ahora también preparando un poco, pero los elementos podemos sacar. Que es lo que podemos utilizar nuevo, ¿no? En lo que es el aprecio del escenario. Así que ahí estamos. Ahí pensando, o sea, lo estáis todavía gestando, ¿no? Lo que va a ser los conciertos. Sí, bueno, el sitio donde no puedes llevar esas infraestructuras, porque a lo mejor hay salas que no tienen el espacio suficiente, o un techo seguro, o bueno, cosas que a lo mejor pues no puedes llevar en todos los conciertos porque no se permite, ¿no? Pero nosotros tenemos muchas ideas que nos gustaría llevar a cabo. ¿Pirotecnia y todas esas cosas también o qué? ¿O juego de luces o yo qué sé, alguna cosa? No, de pirotecnia de momento no hemos planteado nada, pero todos andará. Todo lo que le quieras echar ahí al de material, ¿no? Si están todo más a ti, si te dan tiempo. Claro. Complica muchas veces compartir un cartel con más bandas porque no puedes. El escenario no te da para hacer el montaje o estar quitando, no sabes. Sí. O además, imagínate, tocas con Rammstein y les dejas mal, pues. Eso es verdad. Madre mía, Vamos a Alemania otra vez, ¿no? Pues madre mía, anda que no tienes que echar gasolina para dejar mal a Rammstein, madre mía. Yo estaba en el concierto de Rammstein, estaba en Madrid en la primera fila, pero literal, en la primera fila. Y me quemaba, con el fuego, o sea, ¿sabes? El calor que tenía cuando venía las llamaradas, ¡pum! ¡Madre mía! O sea, era brutal. Es impresionante. Yo por una ocasión digo, esto es al arder. Bueno, pues nada. Tenemos taller, en el Tenor Psycho también tenemos taller, o sea que no hay problema. Haremos cuando nos dejen. Después que lo permita, montaremos algún disco bueno. Muy bien, pues habrá que enterarse y apuntarse a todo lo que tengáis preparado. De momento, pues bueno, la fecha que me habéis dicho, septiembre, hay que guardarlo. Ya nos desvelaréis cómo, dónde, cuándo y por qué. Y ahí estaremos al loro para veros en directo y para estar ahí disfrutando como nos dejen también, claro. En la medida que nos dejen también. No sé si será sentado, de pie, Sí, las normas de ahora y la normativa es estar sentado con mascarilla, o sea que bueno, será un concierto diferente, sí. Pero por lo menos será al aire libre, podemos estar mucho más seguros. Ah, va a ser al aire libre. Vale, ya me has desvelado más. Ya sé más cosas. Vale. Está bien, yo, mira, el primer concierto del COVID, no sé si fue el primero de los primeros, en Fuenlabrada, que hizo el Leo Jiménez, también tuve la posibilidad de estar allí. Y a mí me gustó, te lo voy a decir, O sea, a ver, fue diferente, ¿vale? Fue totalmente diferente. Porque estaba sentado, estaba con mascarilla, estábamos apartados por núcleo familiar. Pero bueno, a mí, por ejemplo, me gustó porque yo pude ir con mi familia, ¿sabes? Yo me fui con los niños y con la mujer y tal. Nos sentamos ahí tan tranquilamente, ¿sabes? Que a lo mejor en una sala de conciertos no lo podría haber hecho, ¿sabes? O a lo mejor en una sala de conciertos que los niños están de pie, están por ahí corriendo y estás tú ahí que dices, joder, macho, que, ¿sabes? Y ahí a mí me gustó, o sea, fue diferente. Lo único que hay un momento que a lo mejor está mucha potencia el concierto, a ti te apetece levantarte y yo es que estaba todo el concierto diciendo, joder, macho, me apetecería coger la silla y es que levantarla directamente, o sea, hay veces, hay gente que se levantaba un poco de la silla y tal, pero bueno, yo creo que es un concierto diferente, o sea, que yo creo que habré visto 50.000 conciertos en mi vida, pero a lo mejor de ese concierto de Leo, a lo mejor no me voy a olvidar nunca, porque fue un concierto raro. Concierto muy raro, ¿sabes? Y a lo mejor con vosotros pasa lo mismo también en septiembre, va a ser un concierto también diferente y quien os vea y vosotros mismos, pues seguro que recordaréis la anécdota de, joder, ¿y os acordáis cuando hicimos el concierto del COVID, la gente sentada, ¿sabes? Y ahí aplaudiendo y tal o lo que fuera, ¿sabes? O sea, sí, no diferente, porque además estrenamos batería, va a ser su primer bolo. O sea, que muy diferente va a ser algo... Sí. No, no vamos a poder decir lo de arriba, arriba, no, no, quedamos. Bueno, entonces tienes ya, Rubén, tienes ya todo preparado, ¿no? Ya está todo preparado, está ya listo. Con los temas nuevos ya poniéndonos casi. Sí. Estamos preparando el directo para si, bueno, para según nos confirmen, pues ya... hacer gilipolleces, como quien dice, entre notas, sí. Y a trabajarlo y a meterle caña al grupo, hombre, que la pana no se va a partir sola, que ya dije en perfiles y tal, y vamos a partir la pana, hombre. Sí, por supuesto. Y hay que decir también a toda la gente que os esté siguiendo, que os apoye desde ya que os conoce, que también es muy bonito... yo creo, cuando tú sigues una banda, ¿no? Ver cómo va creciendo contigo, ¿no? Como seguidor de la banda, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo por lo menos sigo a muchas bandas que me gustan, ¿sabes? Y las sigo desde el principio o desde que más o menos están ahí. Y cuando vas viendo que, hostias, pues mira, hostia, cómo van creciendo, cómo van tal. Pues yo, tú puedes decir, ¿no? Ah, pues yo estuve en el concierto, ¿sabes? Cuando empezaron, ¿sabes? O cuando era un formato más pequeño o cuando tal. O sea, eso yo creo que es bonito también, ¿no? Los seguidores de vuestra banda, pues, tener esa posibilidad, ¿no? De crear una hermandad, una comunión, ¿sabes? Un vínculo, ¿no? Entre público y banda, yo creo que es muy importante, ¿no? Hacer eso también. O sea, que no haya separación, ¿no? Sí, la verdad es que por redes sociales tenemos bastantes seguidores. Nos escriben muchos mensajes privados, que es algo guay también, ¿no? Invitándote por tu música, interesándose por las nuevas noticias. Y bueno, yo creo que tenemos un buen feedback con la gente que está ahí al otro lado. Y, claro. Y eso se nota también en los directos, porque mucha de esa gente son las que nos vienen a ver. Entonces, claro. Podemos ponernos caras y todas esas cosas. Eso está muy bien. Hay que crear ahí... esa masa de seguidores, no sé cómo se llamarán los de vuestra banda, los Cycles, o yo qué sé, no sé cómo. Los Eternals, no, no, eso no. Los putos Loken. Pues nada, chicos, algo que queráis añadir a la entrevista. Yo, por mi parte, pues eso, gracias por el tiempo porque nos cedéis a poder hablar con vosotros, a compartir vuestra experiencia. Eso para mí, pues bueno, es un placer, ¿sabes? Gracias a ti y a Rock Machine, a toda la gente que nos está escuchando desde sus casas, a través de YouTube. Y bueno, animaros a que nos sigáis por redes sociales, ya sabéis, Facebook, Eternal Psycho, Instagram, Eternal Psycho Oficial, canal de YouTube, página web. Y bueno, ahí estamos para lo que queráis, para las preguntas que queráis hacernos y intentamos veros muy pronto en este concierto que hemos comprado y sobre todo verte a ti también en este concierto. Oh, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo estaré ahí. Yo enseguida, si es aforo limitado, me tengo que enterar rápido para estar ahí. Que no me quiten la entrada. Claro. Una camiseta muy bonita. No, eso es verdad. No coge, sí, está fenomenal. Eso es verdad. De ¿cómo lo traigo, señora? ¡Señora! Me lo quitan de las manos. Hay que hacer el mercadillo, sí que es verdad. Hay que vender todo el merchan posible. Así es. Pues nada. Pues nada, por aquí poco más, ya que pues ya. Nada más, un placer sobre todo, ¿sabes? Y muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí despedimos el programa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo aquí en directo o también a través de Asalto Mata Radio Rock. Sabéis aquí que podéis escuchar el programa íntegro y además con música. Podéis escuchar la banda Eternal Psycho, que esto es lo que tenéis que hacer, o sea, escuchar buena música y disfrutar de ella. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene. Aquí nos vemos en Rock Machine, nos vemos desde aquí, desde las cavernas de internet. Venga, adiós. Adiós. Chao.